Sur, donde lo acompañan los versos de Homero Manzi. Paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. En el momento de salir al aire esto, usted, maestro, va a estar inaugurando la plaza que lleva el nombre de Homero Manzi. Así es, sí, vamos a estar todos. ¿Qué recuerda de él? Una sola cosa, lo primero. ¿Qué recuerdo de él? Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa. Y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar. Del aceite y la harina que tenía. Era mejor escribiendo, ¿cierto, Homero, que cocinando? Y queriendo. ¿Tenía un corazón así tan grandote como el suyo, por ejemplo? No, yo creo que me hice un poco al lado de él. La gente tiene que bailar. No perdamos el baile, les repetía a sus músicos y cantores. Y luego parecía dormirse sobre su instrumento, cerrando los ojos achinados e inclinándose hacia adelante para sacar los acordes de composiciones tan emocionantes como su tango La Última Kurda, escrito con el poeta Cátulo González Castillo. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Pichuco murió en 1975. Dicen que me fui del barrio, pero ¿cómo? Si siempre estoy volviendo. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí. Solo hay que saber mirar, escuchar, sentir. Precisamente todo está pasando aquí y ahora. Las historias están ahí. Atrápalas. Aquí y ahora. Historias en el aire. Bienvenidos a un viaje al misterio más profundo del ser humano. Para algunos es el órgano vital. Otros creen que es la fuente de la inspiración poética. Todos coinciden en que la vida no sería posible si no fuera por él. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer. ¿Por qué será que el mal de Chagas actúa como un puño diabólico que aprieta el corazón de los humildes? No, yo no sabía quién era Chagas y no sabía nada. Siempre cuando me embaracé y me dijeron que tenía Chagas, le pregunté por qué, de qué es eso. Me dijeron que era de bichucas. Me dijeron que eso atacaba al corazón y todo eso cuando ya eras mayor. Así me dijeron. Sí, en mi pueblo no creo que sepan porque la gente se muere y se muere nomás. El corazón es el motor débil de los que no tienen pan, pero también el alimento que les quita el hambre a los pueblos andinos. Ahora que me acompañe para contarle a los amigos en la casa qué es lo que vamos a preparar. Bueno, la cuchara vas a poner de lado. Nos vamos a tirar entonces, ¿qué me dijiste? Una vamos a hacer unos anticuchos de corazón. Que es tan famoso en el Perú, o sea, es tan común. Es rico el corazón. Sí. Yo le voy a contar, el corazón lo pueden comprar entero. Después, lo que tienen que hacer es quitarle la parte de los nervios y de la grasa y hacer este tipo de corte. ¿Sabrán los hinchas de fútbol que el corazón es un órgano musculoso, ubicado en la cavidad torácica y compuesto por dos aurículas y dos ventrículos? Es impresionante que nunca lo había visto una final y una subida de primera división. Y estoy emocionado. No, lo llevo en el corazón. Ay, corazón, corazón, corazón, trata de vender toda esa locura. Ay, corazón, corazón, corazón, tú sabes muy bien que no tengo dudas. Ay, corazón, corazón. Porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Los enamorados encierran sus nombres en corazones con ansias de eternidad, mientras los cardiólogos festejan la efímera magia del órgano incansable. Por suerte, en el altar de los próceres argentinos hay un hombre de ciencia que rompió todos los esquemas cuando hizo del corazón un arte. Bueno, hoy hablamos del corazón y le tenemos que de alguna manera rendir homenaje a una persona, a un médico, a un ser humano, un hombre muy, pero muy importante para la salud en la Argentina y en el mundo, porque fue el inventor del bypass. Vocación inquebrantable vale mucho más que el oro, juventud que nazca y crezca mucho René Favaloro. La enfermedad coronaria consiste, como saben también, en bloqueos de determinadas zonas de la anatomía coronaria que no permite el flujo adecuado y por ende el miocardio, que es quien recibe la sangre a través de las coronarias, no se irriga convenientemente. El principio de la técnica de la cirugía del bypass coronario es poder saltear, por eso se denomina así, bypass, puente, poder saltear a través de puentes, ya sea confeccionados con venas del propio organismo o arterias, y de esa manera salvar esta situación. El dolor de la muerte a veces es más suave que el dolor de la conciencia, que late como un corazón delator. Y abrí mi linterna sorda, como siempre, un único rayo de luz, y esta vez, ustedes no podrían creerlo, la casualidad, la buena suerte, justo iluminé el ojo falsamente ciego, ese ojo de buitre del viejo, celeste, celeste, azulado, celeste, azul. Ah, y para colmo de ira, empecé a oír, cum, cum, cum, cada vez latía más rápido. Era su corazón. Se iban a despertar los vecinos oyendo ese maldito corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí mi ira se desató finalmente. Abrí completamente la luz de la linterna y me abalancé dando un alarido sobre el viejo. Lo tiré al piso y lo tapé con el colchón. Yo lo quería al viejo. Yo lo quería. Finalmente, tuc, tuc, tuc, tuc, se detuvo. Aquí concluye nuestro viaje. Los oyentes que sientan una alteración en su ritmo cardíaco no deben preocuparse, ni mucho menos consultar a un especialista. El responsable es el corazón, que ríe ante la magia inexplicable de la radio. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otras historias. Están en el aire. Atrápalas. A continuación, 10 técnicas para manipular la conciencia de ciudadanas y ciudadanos distraídos. Novena técnica. Ocultar a los verdaderos culpables. Ahorra agua. Cada gota que desperdicias provoca el calentamiento global. Te hacen creer que el agua del mundo se acaba porque no cierras el grifo cuando te cepillas los dientes. Y no dicen nada de la Coca-Cola y su acaparamiento de agua. Ni de las mineras y su desperdicio de agua. Ni de las ostentosas piscinas y campos de golf de los ricos. Te hacen responsable del cambio climático, de la escasez de alimentos. Y no dicen nada de la Monsanto y sus semillas transgénicas. Ni de las farmacéuticas que inventan epidemias. Ni de las multinacionales que contaminan la tierra. Décima técnica. Lograr la autoculpabilidad. Una vez más se cumple el sueño americano. Pepito Pérez, que era limpiabotas, gracias a su esfuerzo, ha llegado a ser un empresario exitoso, dueño de una cadena de tiendas de calzado. La técnica consiste en hacerte creer que no tienes trabajo por causa de tu poca inteligencia, de tu poco esfuerzo o de tu mala suerte. Y en lugar de rebelarte contra el sistema injusto que no brinda oportunidades de trabajo, te culpas, te deprimes y no protestas. No les creas, no existe el sueño americano. Ni el sueño europeo. Lo que existe es la pesadilla de millones de hombres y mujeres desempleados en un sistema que pone las ganancias por encima de las personas. Recuerda, los medios de comunicación pueden convertirse en armas de distracción masiva. Cuídate de estos y de su falsa libertad de expresión. Salas tener un televisor, contra el arte, la cultura, la inteligencia, la literatura, teleadicción, manipulación, too much information, mecanismo de control contra la comunicación, venta de ideología contra las ideas propias, telebasura contra la cultura, fiesta sensacionalista con actores de segunda fila, la caja tonta, dicen. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estamos hechos de cuerpo y alma. Y de historias. Historias en el aire. Tengo un algo en el estómago y no sé qué es. Tengo un algo en el estómago y no sé qué es. Tengo un algo en el estómago y no sé qué es. ¿Qué sé yo? No sé. Será el risotto de anoche. Le dije que no le pusiera tanto huevo. Le dije que no le pusiera huevo. Tengo algo acá. Será que dormí poco, eso es. Lo que pasa es que estaba ese mosquito que zumbaba y zumbaba y zumbaba. ¡Mosquito en mayo! Tengo un algo en el estómago. ¿Qué serán las cuentas que me faltan pagar? El alquiler, las expensas. Este colectivo que no avanza. Todo, todo, todo va al estómago. Así decía mi abuela, todo va al estómago. La comida y la mala sangre. Es así, va todo acá. ¡Oh! ¿Será este frío calor en pleno mayo? Esto no está bien, no es normal. ¿Serán los años? ¿Será que ya no me mirás como antes? Te dije que el risotto con huevo quedaba todo empastado. Es que queda feo, queda como un híbrido. No es ni risotto ni tortilla. No es... Es un... Ni fu ni fa. Es un... Es un nada. Tampoco para que te ofendas así. Tampoco para que te ofendas así. Ay, es como si, viste. Es como si las tripas estuvieran llorando. Es un nudo acá, acá, acá. Te dije, sí, está bien, te dije, bueno, está bueno. Nadie nace sabiendo hacer risotto. No te pongas... Pará, no te pongas así. Como una soga. Como una soga que me ahoga acá, acá, en el medio del estómago. Yo sé que no te digo bien las cosas. Yo sé que no te digo bien las cosas, pero el risotto lo sé hacer. Yo sé que no te digo bien las cosas, pero el risotto lo sé hacer. Lo sé hacer el risotto. Me sale bien. Pará, perdóname, yo sé que no... Ya sé que no te digo bien las cosas, perdóname, me salta la térmica y entro a decir que me todo salta y me salta la térmica y vómito. me salta todo como un chorro de cosas, que una catarata que no para, pero perdóname, pero esperá. Pegaste un portazo tan fuerte que no pude decirte que te quiero y que el risotto está feo, pero pidamos una pizza. Me quedé sola con el risotto. Con el risotto atragantado. El ruido del portazo y este algo que sí sé que es. En el estómago. Este algo. Sí sé que es. Por el aire, hasta vos. Esto es radio. Esto es Historias en el Aire. Y no hay que decir más nada, ya no hay que hablar. No necesito más nada. Una canción para viajar. Lejos de todo, muy lejos de acá. Una canción me basta, me alcanza. Escuchamos hoy en Historias en el Aire. Las 10 técnicas de manipulación. Una producción de radialistas apasionados y apasionadas de Ecuador. Crear fantasmas. Te van a quitar tu casa. Te van a botar del trabajo. Las espuelas y la noche. Homenaje a Atahualpa Yupanqui, fragmentos de una entrevista de Solar Serrano, edición Marcelo Cotton. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro yo interior se quedó junto a las espuelas de mi padre mirando una vieja pampa y un caballo perdido. Mi voz y yo en El Contestador. Ficción breve, escrita por Marcelo Cotton, interpretada por Malena Cerul. 4, 3, 5, 4, 2, 2. No, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Malena, no estoy en casa. 4, escena de No sos vos, soy yo, película de Juan Taratuto, con Diego Peretti. Soy Lola, déjanos tu mensaje. 304-3829, ese es el número de mi casa. Disculpame que te haya dejado tantos mensajes. Me encantaría que fuéramos a algún lado el fin de semana. Con 4, 304. Siempre estoy llegando. Homenaje a Aníbal Troilo con fragmentos del informe de Radio Nacional. La gente tiene que bailar. No perdamos el baile. Les repetía a sus músicos y cantores. Los Corazones. Documental ensayo sonoro de Mariano Pañuco. Hay un hombre de ciencia que rompió todos los esquemas cuando hizo del corazón un arte. Bueno, hoy hablamos del corazón. Algo en el estómago. Monólogo de Malena Cerú. Así decía mi abuela, todo va al estómago, la comida y la mala sangre. Es así, va todo acá. Esto es Historias en el Aire, o la posibilidad de volver a usar la radio como fuente de imaginación infinita. Desde las calles, desde los hogares, desde los recónditos lugares del planeta, donde están flotando las historias, por el aire de la radio, hasta vos. Muchas gracias y hasta la próxima. Y hay una canción sin dirección. Historias en el Aire es una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com.